Capítulo 1, 8 y 9. Dice que el Señor nos sostendrá o confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en su advenimiento. Fiel es Dios, nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la unidad, o sea, a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. O sea que el Señor no quiere cristianos de 8 días o de comunión del día de Santa Cena nada más, sino hasta que regrese. Pueden sentarse, mis hermanos. Muy bien, vamos a que le bajen un poquito de sonoridad aquí al monitoreo. Está muy sonoro esto. Demasiado sonoro. Bueno, si le bajan un poquito más, Muy bien, vamos a ver el mensaje a la iglesia, no de Corinto, aunque lo de Corinto la leyeron primero, pero ya hace 2000 años, ya no están aquí. Entonces esta carta va dirigida a los de Corinto de Guatemala. Ahora dice: a todos los que en cualquier lugar invocan, número, verso 2, 1, 2, los que invoquen al nombre del Señor, Dios de ellos, de los de hace 2000 años, y nuestro. Él estuvo en los cultos hace 2000 años y está hoy. ¿Cuántos creen que está hoy? Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta carta va dirigida a la iglesia de los llamados a ser apartados. O sea que no va dirigida, o aunque va dirigida, debe ser atendida para apartarse. Aquí le llama santificados en Cristo. Pero santificados quiere decir apartados, puestos aparte. No quiere decir impecables. Puestos aparte, separados para Dios. De la misma manera que una ama de casa aparta los utensilios que van a servir en la comida, el almuerzo, pero los tiene que preparar. Primero los aparta y después los prepara. Los prepara. Los aparta es uno. Luego ve si están limpios o los limpia, los prepara. Nota usted que no es lo mismo apartar que separar, que preparar. Ya están apartados ahí, ahora vamos a ver si están limpios, si necesitan más limpieza, etc. Entonces aquí hay dos palabras, dice santificados, o sea apartados, y llamados para ser santos. Entonces, apartados, en cierta forma, santificados, pero llamados a ser santos, más limpios. Son dos procesos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, llegamos al Señor, no veníamos limpios. ¿O quién venía limpio? Nadie. Al contrario, yo creo que veníamos sucios. Lo que pasa es que Él, en su amor y su misericordia, se acercó. él no se sintió mal acercándose al sucio. Por eso los religiosos se asombraron de que el Señor fuera acompañando a Zaqueo a su casa. Dijeron, pero si, ¿será que el Señor no conoce quién es esa persona, la persona de ese chaparrito? Porque si supiera quién es, no andaría con él. Pero el Señor, que les leía el pensamiento, dice, no, pues yo ando con él porque él es el que me necesita más. Ustedes, les digo a los fariseos, están sanos, están buenos. Bueno, me necesitan. Por supuesto que no estaban muy buenos. El Señor les dijo, bueno, el que está sano no necesita médico. Es el enfermo. Por eso, como Zaqueo está grave, yo lo vengo a atender. ¿Cuántos los atendió el Señor por graves? O lo atendió porque lo admiró. O lo atendió porque estaba bien robusto, bien sano. ¿Qué va? Olía a licor. Olía a saber a qué. Bueno, a muerto. No solo usted. Olíamos a muerte. Y él se acercó y nos dio vida. Bueno, pero hay que mostrar que tenemos vida. Yo dije la vez pasada, hablando de Lázaro, si ven a Lázaro, que lo tenían cogido de un brazo y del otro brazo, y pálido, hubieran dicho, ese es el que resucitó el Señor. Ese está medio muerto. Pero Lázaro estaba rosado, comiendo, sonriendo con el Señor, bien vivo. Por eso le llamó la atención. Un muerto no le llama la atención a ninguno. Cuando vieron, llegaron ahí por las ventanas, ¿dónde está el muerto? Allá está. Pero ese no está muerto, si ya lo resucitaron. Ahora, usted y yo, ¿no estábamos muertos? ¿Ya nos resucitaron? ¿Y dónde está la vida? A veces venimos a la iglesia con la Biblia en la punta de la mano. A veces ya ni la Biblia traemos. Estamos medios muertos, ¿verdad? El Señor quiere vernos con vida. ¿Ha leído? ¿Ha leído que dice que estemos siempre, siempre contentos? ¿Y siempre estamos contentos? Pues ya ve pues cómo somos. Ahora aquí dice, vamos a ver. Dice, ustedes han sido llamados para ser santos, junto con todos los que invocan el nombre del Señor. Ahora bien, más abajo dice, V5, porque en todas las necesidades fuisteis enriquecidos. En todas las cosas, dice. Analicémoslo. ¿Está usted enriquecido en todas las cosas? No me estoy refiriendo a lo material. Aunque si usted está en orden con Dios, el Señor le va a llenar sus necesidades. Ahora, claro, no todos los gustos, sino lo que a usted le convenga en la relación con Él. Porque hay muchos que aguantan la necesidad, pero no aguantan la prosperidad. Se ponen insoportables, hermano. No ustedes, yo digo algunos. ¡Aleluya! nomás tienen dos billetes juntos y ya no hablan, hermano. No más, como me dijo una persona, antes me dijo, yo iba a la iglesia porque buscaba, pero ahora tengo que vigilar mis 45 empleados. Lo que quería mostrar que tenía empleados. Ojalá no sea como aquel que no tenía empleados porque no podía pagarlos, y como los vecinos estaban a la expectativa, ¿verdad? Decía, Chonita, Nanita, Tafulanita, ¿cuántos empleados debe tener? Y no tenía, él mismo hacía las cosas. Pero mencionaba hasta el nombre del oro. O sea, que nosotros, hermano, nosotros debemos ser llenados en nuestras necesidades. Ahora, si el Señor sabe que nos hace daño, lo que nos va a dar, no lo da. Por eso he acuñado la frase, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. El Señor nunca andaba opulento, pero nunca le faltó nada. Una vez le vio la cara a Judas que tenía que darle para el impuesto, y mejor no le pidió. Hizo así el Señor y tampoco tenía. Pero mire cómo era de rico. Le dijo a Pedro, ya le ordené a un pez que me traiga eso. Y todavía le preguntó a Pedro, ¿y tú tienes para pagar, Pedro? No, Señor. No. Ah, vaya, entonces ya le voy a ordenar al pez que traiga para ti y para mí. No tenía él nada, pero tenía para dar. Solo daba la orden. Él era rico. Porque hay ricos que tienen de todo y no lo pueden saborear. Ese no es rico. Ese es un pobre con dinero. Bueno, no hablemos de ellos. Ni los conocemos, ¿no? Bueno, dice aquí, fuisteis enriquecidos en vuestras necesidades en Él, en Cristo. En una ocasión le dijo el Señor, mire, van a ir a una misión a sus discípulos. No lleven bolso, no lleven dinero. Y cuando regresaron les dijo, ¿les faltó algo? No, Señor. ¿Y llevaban dinero? No, Señor. Les proveyó. Pero en otra ocasión dijo, ahora lleven bolso. Porque no quiere decir que solo vamos a vivir del aire. Haga la prueba. El Señor combina una cosa con otra. Por ejemplo, hemos estado hablando de la multiplicación de los panes. ¿Por qué no hizo panes celestes? Podía hacer así, mire, pan. No dijo, tráiganme los de ustedes, pero solo eran cinco. Entonces dijo, a ver, y se los pusieron en la mano y comieron 10,000. ¿Por qué no comieron solo de pan celeste? ¿Por qué pan de panadería más el celeste? ¿Ah? Porque combina. Por ejemplo, caminó sobre el mar y cualquiera hubiera dicho, bueno, y no dicen que camina sobre el mar, mire, ahí anda prestando barcas. Entonces, ojalá que no se turbe nadie cuando vea que Cristo es tan equilibrado que usa de lo material o de lo celeste. Pero cualquiera había dicho, pero mire, ¿y por qué anda prestándole la barca a Pedro? Si él puede caminar sobre el agua. Entonces seguramente no camina sobre el agua. Deben ser mentiras. Pero él camina sobre el agua, pero también usa barcas. también usa puentes. Pero si no había barca, se metía al agua y dominaba los elementos. ¿Por qué el milagro más grande, que es la encarnación del Verbo, se hizo en una matriz humana? ¿Y por qué en el tiempo normal? ¿Por qué no nació de un día para otro Jesús? No. El milagro de los milagros fue hecho dentro del tiempo normal. Tremendo eso. El Cristo que hace las fuentes de las aguas más frescas que hay, le pidió agua a la samaritana porque tenía sed. Nosotros quisiéramos vivir solo de milagros, ¿verdad? Hacer así, llame, billete de 100. De 200, no hay, ¿verdad? Pero no es más. No, hermano. Dice, pedirle a Dios el pan de cada día. Pero hay que irlo a sudar. ¿O te cae? Dice, yo te voy a dar, pero hay que sembrar. Te voy a dar la cosecha. A mí me dijo un agricultor, me cae mal ese señor. ¿Sabe por qué? Porque me dijo, mire usted, me dijo, yo si no siembro, no como. Y usted está diciendo que Dios le da uno. Yo si no siembro y temprano me levanto, no como, no cosecho. Así que a mí me cuesta mi comida. Yo la siembro, me dijo, y tengo que estar cuidando la milpa. Y le dije, ¿y si no llueve? Y me dijo, ahí sí me agarró usted, era de allá por donde yo, ahí sí me agarró, me dijo. ¿Quién te da? Pero el que te dé no te evita que trabaje. Desde que se dijo en el huerto, porque antes daba él la comida. No sudaba Adán. Le llegaba y estaba el fruto. Y dice que no lo había ni sembrado, solo jardineaba. Y cuando ya estaba un poquito cansado, no que no se cansaba, aburrido quizá del jardín, bueno, me voy a ir a descansar. No sudaba. Fue hasta que cayó sobre la tierra la maldición que tuvo que ir a sudar. O sea que el sudor, el trabajo oneroso, se hizo como castigo. Debiera ser fácil el trabajo. Pero si nos han enriquecido en todo, no debiéramos de ser ansiosos. Sin embargo, la ansiedad es producto de la desconfianza. ¿Me irá a dar Dios mañana? ¿Iré a tener mañana? Mire, la viuda aquella, ¿se acuerda? Hizo así tempranito, fue al templo y estaba el Señor mirando. O sea que el Señor mira eso. Y todos vieron cuando los fariseos tiraban los billetes desde arriba. ¡Y billetones! Cualquiera hubiera querido hacer así. Y llegó la viuda, viudita, y tenía dos moneditas. Dijo, esta es la de mi desayuno y esta es la de la ofrenda. Dijo, ah, no, voy a poner las dos. Y puso las dos. ¿Usted cree que no desayunó otro día? El Señor dijo a los discípulos, venga, miren, esta mujer dio más. Dijeron, pues, Señor, si solo echó dos moneditas chiquitas. Sí, pero eso era todo lo que tenía. Apartarse para Dios es darle todo. No lo material solamente, sino lo material es de él. ¿O lo hizo usted? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Qué más puede hacer si lo da todo para él? Ahora, si da más, no lo dio todo. Por eso dijo los fariseos, miren los billetones. Pero no, entonces dijeron, de veras qué grandes los billetes. No, los que les quedaron. Entonces el Señor no ve lo que dan, sino lo que queda. Porque la viuda, si hubiera contado lo que dio la viuda, dio menos. Pero con todo lo que le quedó, no le quedó nada, lo dio todo. Para Dios. Para Dios. No, no es que esté preparando que vamos a recoger ofrenda. Ya la dieron. Ahora, note usted. Nos ha enriquecido, porque a veces creemos que el Evangelio es solo enriquecimiento espiritual. Y dice, no, yo soy pobre porque el Señor quiere que sea santo. Santo no quiere decir roto y remendado. Yo soy pobre, dijo Juan el Bautista, y andaba con cueros, y andaba un sandado de santo así, y de ayunador, así va de lado así, bueno, y después vio al Señor bien fresco y vestido como todos los demás. ¿Y quién era más santo? Una vez iba a predicar sobre la santidad y a mi mente viene un pensamiento, ¿la de Juan o la de Cristo? Me dijo, ¿la santidad de Juan o la de Cristo vas a hablar? Mejor cambié de tema y fui a estudiar y me explicaba la palabra que la santidad de Juan estaba en la ropa y en los ayunos y en andar macilento por allá aislado. Ni a su familia miraba, hermano. Allá mirando cucarachas en el desierto. ¡Qué santo, ¿eh? Pero era más santo Cristo que andaba comiendo con todos. Entonces la santidad no debe estar en la ropa. Aunque el que está limpio por dentro se sabe vestir por fuera. Pero nunca crea usted que santo quiere decir roto. Tampoco opulento. Estamos hablando del equilibrio. Lo que necesitas. Lo que te es para llenar tus necesidades básicas. El Señor te da todo lo que necesitas, pero no todo lo que quieres. Yo diría que aguantamos más la escasez que la opulencia. El rico de la enseñanza del Señor, que estaba en el Hades, no aguantó la opulencia y se fue al Hades de tormento. No por opulento, sino porque no aguantó la opulencia. En la opulencia se le olvidó buscar a Dios. No se fue al Hades por rico, porque en el paraíso estaba otro más rico que él, Abraham. Pero Abraham, en su riqueza, buscaba el altar de Dios. Amén. ¿No se ha preguntado usted por qué el pobre de Lázaro estaba en el seno del rico Abraham? Riquísimo Abraham, aunque ya no estaba disfrutando de esa riqueza, ya estaba del otro lado de la vida, ¿Pero qué? ¿Dónde estaba reclinado Lázaro, el pobre? En el seno de Abraham. El pobre reclinado en el seno del rico. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que ni Abraham por rico estaba ahí, ni Lázaro por pobre. Lo que pasó es que Lázaro en su pobreza buscó a Dios. Y quizás si hubiera tenido riqueza, no hubiera estado ahí, porque se hubiera olvidado de Dios. Por eso hay una oración del equilibrio en Proverbios. Dice: no me des riqueza hasta que te olvide, ni pobreza que tenga que mendigar. Dame del pan de cada día, para que siempre te busque. Aleluya. Gloria a Dios. Levante su mano. Salude al Señor. ¿Qué cosa, hermano? Enriquecidos en todo. Pero hay un detalle. Verso 6. Aún en el 5 dice: con conocimiento y con propósitos. O sea, palabra y ciencia. Enriquecimiento en propósitos, enriquecimiento en conocimiento. En el 6, con testimonio confirmatorio de Cristo. Cristo ha sido confirmado en vosotros. Para eso. Eso no es solo conocimiento. Eso es experimentarlo. El Señor le confirma que está con usted, dándole experiencias. Por eso dice aquí mismo, Pablo, dice: por eso yo quiero ir para repartir dones. 7. Nos confirmará con experiencias, o sea, repartimientos de dones espirituales. Los dones nos confirman, hermano. ¿Tú tienes algo del Espíritu? ¿Sí? ¿Lo experimentas? ¿Tienes carisma? ¿O no? Si no tienes carisma, yo no te estoy diciendo que no eres cristiano, que no te están confirmando. Pues dice: yo debo ir, dice Pablo, para repartir dones, para confirmaros. Yo me recuerdo cuando el Señor me bautizó con su Espíritu. Yo negaba eso. A mí no me lo enseñó ningún hombre, porque me bautizó en mi casa, en la sala de mi casa. Entonces, me recuerdo que cuando yo sentí el impacto de lo que pasó sobre mí y empecé a hablar en lenguas extrañas, me sentí confirmado. Dije dentro de mí: estaré hablando las mismas lenguas de Pablo, estaré hablando las mismas lenguas de los discípulos hace 2000 años. Y me sentía realizado. Y todos los teólogos de esos días me decían: eso no es de Dios, eso no es así. Y el Señor confirmándome que sí. Y me llegó a decir un prominente teólogo: mira, me dijo, todo está muy bueno, pero no hables de que tenés lengua. Le dije: pero si eso fue lo que me sucedió, yo eso tengo que hablar. ¿Crees que se te van a cerrar las puertas? Le dije: ¿qué puertas? ¿Las de ustedes? Porque las de Dios me las va a abrir, le dije. Y lo más lindo es